Se acaba el plácido domingo y arranca el jodido lunes. Pero para que se te haga el día más llevadero, para eso está aquí tu amigo y vecino Santi Pequeño Tornasco. Get up. Get up. Get up. Que te dice lo mismo que la canción. Get up, levántate, vente arriba. Bienvenida, bienvenido al show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Esto es Pequeño Tornasco. Y hoy vamos a librar una batalla titánica entre satánicos y Netflix. Te cagas. Ya estamos aquí, la tribu rockera que lo peta en todo el planeta. Su lema, el rock cura la tontería y lo sabes. Y hoy estamos abriendo este programa número 9 con el segundo single del nuevo disco The Legacy of Sea de esta banda francesa de hardcore llamada Rise of the North Stars, el emerger de la estrella del norte, absolutamente flipada con el manga ochentero. Con potencia arranca la tercera semana de Pequeño Tornasco, claro que sí. Con potencia, con fuerza, con ganas, con poderío y con toda la información más reciente de los últimos acontecimientos acaecidos en nuestro mundo, en el mundo del rock y el metal. Vamos a por ese repaso de esa actualidad más incipiente. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Venga, pues voy a comenzar a desinformar, va. Comenzamos, mira, con una excelente noticia y ejemplo de lo que deben ser el rock y el metal. Antídoto contra la tontería, contra la estupidez humana y herramienta difusora de la libertad de expresión y de pensamiento. ¡Claro! Hablando de una banda iraní llamada Confess, creo recordar en mi larga trayectoria que he puesto bandas de metal de muchos países de Oriente Medio, pero de Irán todavía no. Bueno, pues durante el año 2015, la banda Confess fueron arrestados y procesados en Teherán por los guardias de la Revolución Islámica de los cojones, con varias acusaciones como blasfemia, propaganda contra el sistema y la fundación y dirección de una banda que interpreta un género musical considerado satánico. No tardaron en escaparse de la prisión donde les habían encerrado y ahora viven refugiados en Turquía. Me encanta que los planes salgan bien. Que por cierto vaya sitio también para sentirse uno protegido. En un lugar indeterminado donde han escrito las letras de las canciones de lo que será su tercer álbum de estudio. Que todavía no tiene nombre, pero del cual acaban de presentar un primer adelanto. Se llama Phoenix Rising, el Fénix que renace nuevamente, y suena así. Phoenix Rising. así de bien, así de potente y así de evocador, de inspirador. Phoenix Rising, los Confes, luchando contra viento y marea y contra el Estado Islámico, porque para mí, vale, el Estado Islámico serán terroristas, pero el resto de la religión que engloba no es que me parezca excesivamente mejor. Al menos no son unos asesinos, pero oye, ya he visto, en Irán te encierran por hacer metal. Ahí lo tienes, ¿sabes? Casi nada. Y estos, con un coraje realmente encomiable, ahí lo están superando. ¡Vamos con más noticias! Porque una banda de metalcore cancela su gira porque su logotipo sale muy pequeño en un cartel, en el cartel que anunciaba la gira. ¿Pero esto qué es? La banda Senses File reportó que sus colegas de metalcore, Bad Omens, se retiraron de la gira que tenían planeada con The Affinity, Amity Affliction, porque se quejaron de que el logo de la banda no era lo suficientemente visible o grande. Esto fue publicado en el Twitter de Senses File, causando todo tipo de burlas y reacciones en las redes sociales. Yo, por mi parte, decir que ni siquiera hay logo. No es que el logo fuera pequeño, es que ni siquiera hay logo. Le ponen al final del cartel, le ponen su nombre junto al de otra banda como invitados. Yo, en el artículo que os comparto cada día, en mi blog personal, os pondré la foto y a vosotros me decís vuestra opinión. Pero vamos a por la noticia de la semana, sin lugar a dudas, porque un templo satánico ha presentado una demanda millonaria contra Netflix por copiar la estatua de Baphomet. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Una demanda por más de 50 millones de dólares fue presentada por un templo satánico de Oklahoma, quien acusa a la conocida plataforma de televisión de pago de copiar su infame estatua con los dos niños mirando hacia arriba. Esta batalla legal dio inicio desde que una réplica de Baphomet hizo su aparición en la nueva serie de Netflix, El Mundo Oculto de Sabrina, que cuenta una historia más oscura y más adulta basada en aquella serie de los finales de los 60, principios de los 90, llamada Sabrina la Bruja Adolescente. Bueno, el templo satánico este asegura que la nueva serie de Netflix muestra a Baphomet como un símbolo del mal, donde los actores participan en canibalismo, nigromancia, asesinato y tortura, entre otras actividades nefastas. En cambio, el templo satánico no promueve el mal, y su misión es fomentar la benevolencia y la empatía entre las personas y rechazar la autoridad tiránica. ¡Qué buenos son los padres satánicos! ¡Qué buenos son, que nos llevan de excursión! Más noticias. El Estado sueco ayudó a muchas bandas a lanzar sus discos durante los 90. Realmente profesional. Así lo cuenta el guitarrista de At The Gates, que andan preparando un nuevo disco. Y lo dice en sus propias palabras, dice: no había muchas bandas de metal en Gotemburgo en aquel momento. Lo que hacemos ahora, vivir con dignidad tocando metal, ni siquiera era imaginable en los años 90. Era un concepto extraño. Lo que realmente nos ayudó fue la ayuda del municipio, con salas de ensayo y clases de música. Creo que a menudo se olvida, cuando se trata de metal sueco o lo que sea que se desee, que el Estado ha ayudado mucho. Pues sí, que la comunidad apoye la cultura, pues tiene bastante que ver en que la cultura vaya para adelante, vaya para arriba, se consolide y dé lo que tenemos ahora. Que yo aquí, si pongo 40 grupos a la semana, pues 15 son suecos. Está clara la cosa, ¿no? Bueno, nadie es perfecto. Más cositas. Lemmy Kilmister tendrá su propia película. Tras el gran éxito de la nueva película de Queen, Bohemian Rhapsody, parece que a varios directores / productores les ha parecido interesante la idea de volver a llevar al cine la vida de reconocidos nombres de la música. La noticia se publicó en la página oficial de los Motor Hits en Facebook, y en esa publicación viene la palabra biopic, que biopic se refiere, pues eso, a una biografía hecha picture, hecha película, ¿vale? Asimismo, en la imagen se puede ver el nombre del director Greg Oliver, quien ya trabajara con Lemmy en su documental del año 2010. Pues hombre, si la película de Queen está bien, la de Lemmy te puedes partir el culo de la risa. Pero seguro. Y para ir acabando este informe seminal, amigas y amigos, vamos con una noticia que es que a mí ha hecho que me partiese el culo. Porque los Scorpions ya tienen su propio whisky. Scorpions Rock and Roll Star Single Malt Whisky Cherry Cask. Así se llamará este whisky. No he podido evitarlo, tenía que aparecer esta canción hablando del whisky. Bueno, lo dicho, así se llamará este whisky hecho en Suecia. Que de metal sabrán mucho, pero a mí me parece que de whisky no. El whisky sueco precisamente no creo que sea una referencia dentro del mundo de este conocido licor. Whisky madurado en barricas americanas de bourbon con un toque final en barricas de vino dulce de cereza alemana. Tampoco creo yo que esta mezcla sea algo enormemente bueno. Al parecer también añadir que en esta creación de esta nueva marca de enorme título, lo recuerdo, Scorpions Rock and Roll Star Single Malt Whisky Cherry Cask, ha tenido muchísimo que ver que Mickey D, ex baterista de los Motorhead, ahora engrosa las filas de los Scorpions alemanes. Lo cachondo del asunto es que los Scorpions echaron a su anterior baterista por problemas con la bebida. Y ahora hacer un whisky. Ahora vas y lo casca, ¿sabes? Será la bebida despedida de la gira despedida, de la despedida final de los Scorpions. Al menos por lo que se refiere a esta semana, esta sección sí que se va despidiendo. Pero antes os cuento una curiosidad, porque está sonando de fondo esta canción de Saca el Whisky Chelly, que pertenece a una banda argentina setentera de rock and roll que se llamaban Sociedad Anónima y que fueron los creadores de la canción esta original. Porque, amigas y amigos, aquí en Españistán, Fernando Esteso hizo mucho mal al rock and roll. Y desde luego la letra que cantaba él se parece más bien poco a lo que cantan estos muchachos en este tema. ¡Saca el whisky, Chelly! ¡Venga! ¡Pequeños de razón! Tan solo un poco de amor. Estupefaciente, ojiplático, con el culo torcido. Me quedé el otro día cuando llegó a mi WhatsApp esta recontraversión del Somebody to Love de los Queen. Para mí, gasté mucho tiempo creyendo en ti, Señor, lo que cuesta seguir. No puedo. Yo tampoco puedo, no puedo. Bueno, pues amar a alguien es el título que le dieron los Mocedades, la popular agrupación coral vasca, en aquellos años, principios de los 80, cuando sacaron esta adaptación del Somebody to Love de los Queen, que presentaron en un programa dominical de principio de la década de los 80 en televisión española. Desde luego hay que reconocer que la canción les va como pizza al culo, ¿eh? Siendo un grupo que, que jugaba tanto con los coros y las voces, esas voces corales, esta canción les venía pero que muy bien a su repertorio y para adaptarla. Los Vocedades. No puedo creerme que en Vocedades alguien supiese tocar la guitarra lo suficiente como para marcarse el solo este que se marca. Yo creo que contratar a una guitarrista es proceso para hacer esta adaptación. ¿Cómo he dicho que se llamaba el tema? Es que encima le cambiaron el nombre. Amar a alguien, Somebody to Love de los Queen, versión Los Mocedades. Como decía al principio, probablemente la recontraversión que más flipado me ha dejado en mis últimos 18 años de carrera radiofónica. Dame un poco de amor, dame un poco de amor, dame un poco de amor, dame un poco de amor, dame un poco de amor, dame un poco de amor. Hay documento gráfico, ¿eh?, de esta recontraversión de Los Mocedades. Está precioso. Esta tarde-noche, cuando cuelgue el artículo en mi blog personal, en Ternas Quedando, a través de asaltomatarradio.com, podréis comprobarlo. Flipante. Acompañaba cada momento de la noche. Pero llega el momento de homenajear a nuestras ternascas y nuestros ternascos con esas canciones que cantan en sus bandas, porque aquí en Pequeño Ternasco tenemos mucho talento de todo tipo, pero sobre todo musical. Y estamos escuchando el tema Influjo de la Locura de los Máscaras, la banda de rock de nuestro compañero Nacho desde Iruña. El Nacho es el que toca la batería en ese tema. Esos que estabais oyendo son de él. Un abrazo de Nacho desde aquí, desde Pequeño Ternasco. Y yo volví a ser un gato. Yo creía amar al diablo y el diablo no existía. Ella creía amar. Con dulzura y deseo, sus cuerpos derretían el aire hasta que se se hizo irresistible y al final la respiración rítmica. Máscaras, influjo de la locura, con nuestro compañero Nacho a la batería, sonando aquí el pequeño Ternasco. Todo un lujazo. Si tú también quieres participar de esta tremenda tribu rockera que hemos armado y que continuamos armando porque queremos que participéis mucho más gente, solamente tienes que entrar en el enlace que aparece en todas las descripciones, tanto en los programas en iVoox como en las distintas difusiones que hacemos a través de las redes sociales. Pincháis en ese enlace que pone bit.ly/Ternasco. Os dará acceso a un formulario, lo rellenáis, lo enviáis y inmediatamente yo os daré acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, a nuestra comunidad rockera exclusiva llamada Pequeño Ternasco, que viene a curar la tontería con rock y metal. Ella creía amar al diablo y el diablo no existía. Ella creía amar. Podrás participar, ser parte protagonista de este podcast y de todas las iniciativas que ya estamos gestando y que vamos a llevar adelante. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Y en esa búsqueda constante que voy haciendo diariamente para conocer nuevas bandas y presentároslas aquí, me he encontrado con este curioso proyecto llamado Alain Johannes Trio. Una formación, yo diría que la formación típicamente rockera, que son tres personas: guitarra, bajo, batería, y uno de ellos llevando la voz, evidentemente. Que cuenta con, entre sus miembros, con Johannes, conocidísimo por su banda Eleven y también por su participación en Queens of the Stone Age, junto a los hermanos Felo y Cote Foncea. Ha lanzado este tema llamado Luna al Sol con el vocalista Mike Patton como invitado. Esta canción viene a ser el primer adelanto de lo que será el álbum debut de la formación, planteado a lo largo de este año que viene, del 2019. Y aunque cueste un poco darse cuenta, la canción está cantada, compuesta y cantada en español, por la clara influencia que tiene que los hermanos Foncea son chilenos y han decidido que este primer adelanto sea en este idioma. Lo que no sé es porque han decidido que un tío que no tiene ni puta idea, como Mike Patton, su idioma materno no es el español, pues la cante. Suena un poco raruno, evidentemente. Yeah. Alan Johans Trio, Luna al Sol, sonando aquí en el podcast que lo peta en todo el planeta, en Pequeño Tarrasco, en esta pedazo de tribu rockera. Baila, nena, con Metallica. Tremendas, tremendas las cuyas de colla de Pequeño Tarrasco, cuyas de colla que vienen recomendadas, que me enviáis prácticamente a diario. Nuestro grupo exclusivo de WhatsApp en Legión Tarrasco, al que tendrás acceso, como te he comentado antes, entrando en ese enlace bit.ly/Tarrasco que aparece en la descripción de todos nuestros programas, tanto en iVoox como en las distintas redes sociales en las que compartimos el programa para que sea escuchado. Y para que cada vez engorde y engorde más, con más y más pequeñas y pequeños ternascos, con más gente rockera de verdad. Y a los que no se les puede negar que son rockeros de pro y que lo llevan siendo toda una vida, amigas y amigos, son a esta gente, son Uriah Heep. Estamos escuchando Take Away My Soul, llévate mi alma por ahí a pasear, que es el nuevo tema, el nuevo adelanto, el anticipo de lo que será su nuevo álbum de estudio, el número 25 en su historia, que se titulará apropiadamente Living the Dream, viviendo el sueño de estos jarroqueros londinenses, que lleva siendo durante ya 5 décadas el rock, el hard rock. El rock sigue siendo su sueño y desde aquí, Pequeño Tarrasco, no puedo por menos. Yo y todas las personas que conformáis este podcast y esta tribu rockera, que quitarnos el sombrero, que hacer una reverencia a estas auténticas leyendas del rock. Uriah Heep, todo nuestro respeto. ¡Respect! Además que no han perdido un ápice de ilusión y el sonido es Uriah Heep 100%, ¿eh? No engañan a nadie. ¡Guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Guillotina para guillotina la que le meto yo a las canciones, ¿eh? Pero no preocuparse, que luego van todas enteras y verdaderas ahí en ese artículo que os comparto diariamente con el video playlist de todas las canciones que han sonado en el programa de hoy, en este programa de lunes 12 de noviembre, arranque de la semana de Pequeño Ternasco. Y yo creo que no habrá nadie que, oyendo estos primeros acordes, no sepa ya que estamos escuchando, como mínimo, a Metallica. ¡Metallica! Concretamente, su tema perteneciente a aquel disco de la Justice for All, el tema titulado Eye of the Beholder, el ojo del espectador. Aunque aquí, lógicamente, es la oreja del oyente, del escuchante. Y utilizamos esta canción para cerrar este episodio número... Hostia, tiene... Ah, no, es el 9, es el 9. Pensaba que ya íbamos ya por el 13, agárramela que me espunta. No, todavía quedan unos cuantos programas para ese. Pero el caso es que este Eye of the Beholder de Metallica nos sirve para cerrar y para homenajear, para hacer protagonista a otro de nuestros compañeros Pequeños Ternascos. Porque este es el tema favorito, la canción favorita de nuestro compañero Esteban, a nuestro ternasco colombiano. ¡Un fuerte abrazo! Y te recuerdo, no te preocupes porque acabe de arrancar la semana, que no te dé palo volver a la rutina diaria de trabajo, porque tú eres un rockero, tú eres una rockera, y aquí está el podcast que además tú haces acompañándote cada día para que esa rutina se transforme, se convierta en un día acojonante para ti y para toda la gente que veremos, que valemos la pena, que merecemos la pena, la gente del rock. Así que yo me voy despidiendo. Hasta mañana martes. Esto ha sido Pequeño Ternasco por hoy. Mañana más y mejor. Pero recuerda que si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Vamos ahí con fuerza a por esta semana! Semana seguro que rockera. Vamos allá por todas. Mañana más. Aguante, ternascas y ternascos. Yo no soy como usted. Y no veas lo que me alegro.